Bueno, mira, te cuento. Todo alrededor hay comunidades mapuche, si bien la gobernadora González menciona, digamos, pobladores, pero son comunidades mapuche y son las que están muy afectadas y han afectado en su totalidad, digamos, todas sus cuestiones de económicas, digamos. La comunidad es Quilligüe, es una de las donde empezó el incendio. Cuando empezó el incendio afectó la primera comunidad, fue la de Quilligüe, que se quemaron ahí dos casitas, y después y se quemó todo el bosque y llegó a 50 metros más o menos de la casa. Upa. que se pudo salvar, digamos. Uh-huh. Que contaban ahí los integrantes, que bueno, yo agarraron una motosierra, cortaron algunos árboles para aliviar el fuego y todo lo demás. Y que todavía aún siguió el fuego, porque no, si bien se apagó, lo dejaron ahí, pero no hubo un control, digamos, como correspondería, digamos, por ahí tener una guardia, porque el fuego quedaba por debajo del tronco de los del pinales. Ahí hay muchos pinales en este lugar de la comunidad que son, bueno, ya sabemos quiénes son los que hacen la plantación de pinales. Claro. Y eso afectó muchísimo a la comunidad que vive. Después, bueno, a la Pintupuray también, y después saltó el fuego, arrasó con todo, se fue para el otro lado de la espalda del cerro Pintri, hacia el costado, y empezó a avanzar hacia arriba y agarró todo lo que es la parte de la veranada de la comunidad mapuche en Abulpán. Y ahí se quemó totalmente toda la pastura de la veranada, todo. Uh-huh. Además de quemarse todos los árboles, que fue realmente muy triste ver cómo había que tirar abajo los cipreses, la nalga, todo un montón de vegetación que son autóctonas, digamos, de muchísimos años. Eso arrasó con todo el fuego. La comunidad, de todo modo, si bien le prohibían que no intervinieran ahí en el fuego, pero bueno, las comunidades mejor que nadie sabe también cómo se manejan sus propios bosques, digamos. Uh-huh. Porque ellos son, claro, conocedores, están hace muchos años ahí, digamos, alrededor de 150 años y algo que nacieron y se criaron ahí. Por lo tanto, digamos, la desesperación de ellos era por lo menos salvar a algunos animales y que no se le queme toda la pastura de la veranada. Claro, claro. En ese sentido, digamos, ellos se organizaron, hicieron unas cuadrillas con gente que también fueron a colaborar. Uh-huh. Muchísima gente colaborando. Mira. Así que, bueno, eso es de destacar, digamos. Y la verdad que, por supuesto que nada se dice de las comunidades mapuche, pero son la más afectada que hay, digamos. De hecho, hay alrededor, hay comunidades mapuche, ¿no? Uh-huh. Claro. Así que se le quemó todo lo que es la veranada, se le quemaron animales, se le han quemado, como la comunidad Quilligüe también, que se le quemó las gallinas. O sea, hay una pérdida total ahí. Y la comunidad de Nahuelpan fue la que bajó algunas vacas abajo y salvaron algunas, muy poquitas. Pero de todo modo se quedan sin pastura para ahora, alimentar a los animales. Ahora, Felisa, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa después de todo esto, no? Porque es una especie, por lo que vos lo contás, es una especie de campo arrasado, ¿no? No quedan árboles, claro, no queda pasto, no queda nada, mueren los animales. ¿Cómo se recuperan esas familias? ¿Ahí está prevista algún tipo de ayuda del Estado en este caso? Mira, lo que se empezó a hacer, desde un principio, desde que fuimos, recorrimos la comunidad Quilligüe, que fuimos a Quintipurá y todo lo demás, cuando comenzó recién el fuego, que se decía que estaba controlado, nosotros decíamos que no, porque estaban los fuegos, no quedó una guardia. Entonces, y el fuego es una cosa que es incontrolable, digamos. Si vos no estás alerta todo el tiempo y no queda una guardia ahí para, ni bien se encendió un foco, atacarlo, es difícil, digamos, controlarlo. Entonces nosotros decíamos, y la gente de la comunidad misma decían, si no hay una guardia, no dejan tanque de agua, bomba de agua, si no ponen acá, esto va a arrasar. Y así fue, claro, digamos. Entonces, y bueno, se perdió en la totalidad. Y ahora, ¿cómo se recupera o cómo queda la comunidad que en una pobreza, digamos? Y ellos, los animales con los que ellos tienen en su territorio son los animales con los que esa es la entrada económica, son los, el sustento económico que ellos tienen, digamos. La comunidad mapuche de Nahuelpan tiene alrededor de 140 familias, imagínate que están compuestos por 4 o 6 personas, claro, muchos, sí, chicos y todo, imagínate cuántos son. Así que y lo que nosotros empezamos a hacer rápidamente fue hacer algunos contactos a nivel nacional, para poner, digamos, en el conocimiento de todo lo que estaba pasando en los territorios de las comunidades mapuche, y bueno, y se empezó a agilizar algunas cuestiones. Y bueno, y mañana ya llegan alguna gente más de Nación. Ellos pusieron también, digamos, refuerzo también para combatir el fuego. Uh-huh. Así que mañana llegan, y bueno, y la idea tiene que es justamente buscar ahí que haya respuesta de parte del Estado, tanto provincial como también nacional, digamos. En principio, es cómo sobreviven los pocas vacas que quedaron, ¿no? Claro. Para eso se necesita un espacio de un campo, de un territorio donde estén la pastura, porque si no se le van a morir la vaca, digamos, porque uh-huh. sabemos que la vaca tiene que tener buena pastura para poder alimentarse, uh-huh. y buena cantidad de agua también. Uh-huh. Así que en ese sentido, bueno, mañana vamos a tener la reunión, mañana y el jueves tenemos reuniones, así que con el CODESI, el Parlamento, el Consejo de Participación Indígena a nivel nacional, la gente que viene en Nación y seguramente alguna gente también de provincia. Así que en ese sentido estamos trabajando, y por supuesto que va en todas las reuniones están las comunidades, con su LOM, con su Huerquén, también donde son ellos los que van a plantear su situación, y lo que se está planteando es, digamos, un espacio donde se pueden alimentar la vaca. Bueno, veremos en qué lugar será, cómo lo soluciona, digamos, tanto Nación o provincia, dónde llevan sus animales, cómo hacen, y después, bueno, pensar en una reforestación, que eso va a llevar mucho tiempo, por lo tanto tienen que tener un espacio territorial donde se pueden alimentar los animales. Claro. El domingo, bueno, el gobierno rionegrino no dio una conferencia y explicó un poco también que iban a requerir, la mayoría de los brigadistas iban a tener que estar, ¿no?, entre la zona, bueno, de justamente la comunidad Nahuelpan. Quería consultarte si ya los podés visualizar, si se ve el trabajo también de provincia, ya pudiendo por lo menos contener un poco todo lo que es esa zona, cómo va todo eso. Y el fuego estuvo totalmente desesperante, fue el domingo, que ya estaba llegando el mismo sábado arrasó con todo, arrasó con mucho, y la comunidad tenía mucho miedo que el fuego llegue a los lugares de la vivienda, que están casi todas muy cerca, y bueno, eso se pudo evitar. La comunidad también hizo su propia cuadrillo con toda esa gente que fueron a colaborar, y se hizo una gran faja, digamos, con machetes, un rastrillo y demás, y motosierra, y eso pudo salvar bastante también ahí los lugares. Uh-huh. Y con referencia al tema del domingo, ya el fuego estaba casi llegando, y ayer se pudo, las temperaturas son muy altas, está entre 30 grados, no baja de eso, hoy está un poco más fresco, pero de todos modos se ha podido controlar un poco más ayer, y se debió el fuego, se fue más que nada para el lado del Maitén, que también es preocupante, porque son todo vegetaciones, claro, son todos los territorios, que eso nos hace mal, no solamente a los mapuches, sino también al resto, porque son la vegetación son las que permiten que vivan montones de roedores. Uh-huh. Son su espacio, digamos, de cada, claro, convivencia de los toda la vida de la naturaleza, ¿no? La biodiversidad. Es la vida de la naturaleza, y es la responsabilidad del ser humano también. Por supuesto. Nosotros decimos mantener, digamos, y cuidarlo, digamos. En ese sentido, ayer se debió, hoy está un poco más tranquila la comunidad. Eso no quiere decir que que no se pueda volver a incendiar, digamos, alguno. Ojalá que claro, así no sea. Que sea, que no, que se controle, tiene que estar muy controlado, eso lo dicen la propia gente que están ahí combatiendo el fuego, que son la gente que también están preparada para eso, que también por cierto han puesto todo su esfuerzo, están agotados también, y por eso también, digamos, la parte indígena también ha estado colaborando durante todos estos días. Y bueno, la idea es que tiene que estar en alerta de controlar los focos, porque quedan prendidos abajo, debajo, se hace un colchón de ceniza. Sí, sí, claro. Que hay que recorrer los territorios para verlo, sí, porque la verdad es que es una tristeza. Se hace un colchón y eso está caliente por debajo, y con la temperatura eso vuelve a prenderse, todas las raíces, la propia ceniza que quedan, entonces... Es complicado, digamos, hay que estar totalmente en guardia como para que no se incendie nuevamente. Bueno. Así que en ese sentido se está trabajando y se está en alerta todas las partes, toda la gente que está colaborando, más toda la gente que está trabajando, digamos.